Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, e catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la tarde con 50 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿sí estás muy bien o le estás dando tiempo a Marte a que venga y despegue? Exacto. Por más de que traté de que durara el aullido, no duró. Creo que no llegó la información a Marte, ¿no? No. Se fue con unas marcianas por ahí, o sí, con unos marcianos, no ahí. Sé. Buenas. Lo escucharon hasta los vecinos. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Marte, el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, también. ¿Listos para comenzar el programa? Por supuesto, vamos a comenzar el programa. Yo creo que aquí el programa se lo van a llevar ustedes en mucho. Ucha, nos está llamando ruquitos, ¿eh? Nos está llamando... Chavorrucos, por lo menos. Chavorrucos. Chavorrucos, pues está, yo ya caigo en esa categoría también. No. Yo creo que yo ya la pasé, ¿no? Ya es ruco. Ya no. Bueno, todo depende de cómo se vean y cómo se sientan. Sí, yo me siento... Bueno, pues entonces... ¿Se te sienten rucos? No. Yo me siento rucayosos? Como chavo. Chavo. Ok, pues es chavo ruco. ¡Oh, dale! Oh, bueno, era chavo ruco o ruco ruco. Chavo, que... chavo, chavo. Chavo, okay. Chavo. Chavo, chavo. Chavo, chavo, pescado. Okay. Chao, amigo. Chavo, chavo, amigo, decía la peliteñida. ¿Cómo se llama? Patricia. Patricia Fernández en La Betty la Fea, ¿no? Que ya va. Chao, chao. Ya viene la nueva. La nueva. Supuestamente ya empezó, ¿no? En, pero no sé dónde. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre los cambios de épocas. Y pues iba a incluir nada más de los 80 en adelante, pero creo que a ustedes sí les tocó los 70s. Nos tocó, claro. Los 70s. Tal vez así. Y aparte como rosando, que roller disco. Hasta eso yo siento de que como que no, así yo no estuve en los 60s, pero como que hablaban los papás, los amigos de mis papás mucho de esa época, como que siento que tengo una idea de los 60s, así como que siento que viví los 60s, pero no los viví. A ver, ¿qué recuerdas de los 60 que has escuchado? Las drogas. La vida hippie. Por eso siente que lo vivió. La vida así. Un poco tarde en su vida, pero lo vivió. Ya, así como que era más un poquito la vida más rebelde, la vida que era más de meditación, de... Y era chistoso porque la gente no aceptaba mucho a la gente hippie en aquel entonces, así como que era algo que no les gustaba mucho a la gente que iba a trabajar y todo eso, porque era otro tipo forma de pensar, así ya no, la gente hippie como que quería más tranquilidad, menos problemas, quería así vivir la vida más aparte de lo de la ciudad. Eso fue en los 60. Sí. Okay. Algo muy parecido hoy en la actualidad, ¿no? Como que también hay muchas. Sí, muchos de la gente de ahora en día, como que deja de. Supongamos, yo creo que en los 90s y en los 80s, como que la gente quería construir sus imperios. Entonces quería trabajar bastante y se pasaron mucho tiempo en la oficina y como que dejaban un poquito a la gente, a su familia aparte. Ahora como que es más, no tratan de construir su imperio, sino que tratan de construir comunidades, lo que pienso. Ok, bueno, entonces nos vamos a enfocar ahorita, ya ustedes pueden agregar lo que ustedes recuerden. O las cosas que hayan dicho, oye, en los 80s pasó esto. Ajá. Y a mí me causó shock. Ajá. ¿No? Ustedes pueden agregar, ahorita vamos a enfocarnos en los 70s. ¿En los 80s? ¿Los 80s? Sí, no, ustedes van a hablar de los 70s, a ver si se acuerdan de la tecnología, cómo era, o sea, también la moda. O sea, uh-huh. ¿Recuerdan ustedes el uh-huh. tipo de ropa uh-huh. que usaban? O sea, sí. Desde cortes de cabello. Sí, era como tipo disco en aquel entonces. Era los pantalones un poquito acampanados, las chamarras de piel, los ¿cómo se llama? Las patillas o los bigotes. Era muy disco. No, y los cortes de príncipe porque sí, a los niños nos tocó. A los niños no sé si era por nos tocó por Plaza Sésamo. Nos tocó los cortes de bacinique que le llamaban, ¿no? De casco. Algo muy increíble es de que empezaron muchas películas de efectos especiales en aquel entonces, como las Guerras de las Galaxias, Laberinto. Había muchas así como que fue un cambio en las películas increíble, así totalmente diferente. Como que más usaban más la imaginación en las películas. ¿Y ti es de los 70s? 80s. Okay. Bueno. Entonces, de tecnología, ¿qué recuerdan en ese? Estaban muy chiquitos ustedes en los 70s. No, pero supongamos, era el clásico de el estéreo, que el sonido tenía que ser en cierta forma, ya así, ya habían las bocinas, no nada más eran dos bocinas, sino eran como cuatro o seis bocinas para darle el ¿cómo se llama? El sonido más pero increíble. En los 70s no era cuando había los discos de vinil. Sí. Sí, pero también teníamos los primeros Walkman. En los 70. Tenía un Walkman. Y también estaba. También tenía radio. O sea que no nada más era un Walkman, sino que podías escuchar la radio en ese mismo. O sea, era lo más moderno. Sí. Era de Sony. Era tu pequeño era antes celular. De que Sony saliera de tipo contra el agua y para deportes y etcétera, ajá, etcétera. Antes de eso, Sony ya tenía un Walkman. En aquel entonces nosotros ya teníamos el Nintendo, el Intellivision, la sí, cosa. Sí, me imagino, ¿no? Que a los 13 o 12 años. A los 12 años probablemente. Entonces ese ya era los 80, no, pero era antes. Yo creo que a los... Antes no. ¿No te acuerdas esto de los palitos? Bueno, ese, teníamos el ping pong. Por eso, el ping pong era de los 70's. Entonces mi papá vino a los Estados Unidos y trajo uno de esos juegos electrónicos de que nadie más así en la comunidad lo tenían. Todos los vecinos venían a jugar a la con casa. Ustedes. Sí, así era, de esos de que eran dos palitos y una bolita, pero todos así emocionados de jugarlo. Wow. Te cambiaban la página de atrás para que fuera un fútbol o tenis. Sí, era el mismo juego, pero se supone que era diferente juego. ¿Te imaginas? O sea, en esa época, en comparación a esta, que si hoy en día acabara de nacer un bebé y la familia decidiera nada tecnología enseñarle, pues vivirían como en las otras épocas, ¿no? Lo que pasa es de que pero pues, mucho de lo que es el banco, cómo te pagan, todas estas cosas, ya no es papel. Así, ahorita vas a los bancos y casi casi, en primer lugar, ya no hay cajas fuertes en los bancos, nada más son computadoras. Casi casi hay dos o tres personas en los bancos. ¿Te tocó una bóveda? Una bóveda. Ajá. O sea, que me tocara a mí. Que la pudieras ver en un banco. Supongo que sí. No creo. No, son las sí, cosas grandes, ¿no? Sí. Me imagino. ¿En la que... tele? Ah, en la tele. Bueno, pero... el chiste es de que yo creo que una persona de que sin tecnología hoy en día no podría vivir. No, sería muy difícil. No estaríamos pero haciendo no nada. Estamos hablando del mismo tipo de vida normal. Estamos hablando de una familia que se va abajo de tierra porque no piensan que explotó la bomba nuclear. Digamos de que se shelter. Van a las montañas a vivir. Están en un shelter, ponte debajo no, pues de la sí, tierra. Sí. Pensando que explotó una bomba nuclear. Pueden sobrevivir. No, pero hay tribus, creo que las llaman. ¿Sí? Que están lejos de la civilización, están en las islas. Sí, y... Obviamente. Y no están ni vacunados y obviamente la gente que llega ahí, no se les debe de acercar porque los pueden enfermar y matar. Uh-huh. Es impresionante. Supongamos, eso sí viven como la antigüedad. Dicen que ese tipo, hay culturas o hay zonas donde la gente vive más o vive más sano porque no comen comida en lata o... Procesada. No, ok. Bueno, en los años 80, bueno, algo más que iban a agregar de los 70s. 70s. Música, ¿quién era Exacto. el? Ok. Disco. O música sea, disco. Estaba Kiss, estaba otras bandas como. Kiss Smith, es de los 70. Como... Sí, es ajá. viejo. Sí. Empezó. O sea, estaba 70. Pink Floyd. Aerosmith, estaba Rush, estaba. Un chorro de bandas, Led Zeppelin, bandas que son viejas, los Rolling Stones, obviamente, los Beatles todavía estaban vigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, los Beatles estaban muy... Queen estaba también en los 70s. Queen desde los 70s. Sí. Desde los 70s ya estaban. Bueno, y en los 80s... Hasta Michael Jackson estaba en los 70s. Pero de niño. Sí. Los Jackson 5. Oh. Ya era estrella en los 70s. Okay. Y en los 80 se da el nacimiento de lo exuberante, ¿no? Es una época de exuberancia y expresión. Mm-hmm. La moda se volvió audaz, colorida, maximalista. Y algunas de las características eran los colores neón y mucho brillo, ¿no? Mm-hmm. Que lo traían en las en la vestimenta. De hecho, la película de Volver al Futuro es de los... ¿80 y tanto? ¿89? Sí, se supone que están en el 85, ¿no? En la primera. ¿85? Sí. Sí, pues creo sí. que fue en el 85 cuando salió. Sí, exactamente. Entonces se regresa a los 60s, pero ajá. obviamente... A los 40s. Estamos hablando, no, a los 60s, porque 60, eran de sus papás. Entonces, bueno, estamos hablando de una super franquicia que comenzó en los 80s. Uh-huh. Ahí es donde usaban las chaquetas, ya les tocó a ustedes las chaquetas, uh-huh. las chamarras. Sí, aunque nunca tuvimos esas... ¿Hombreras? Esas de marino que parece que vas a ir a algún bote por si te llevan tarde o si necesitas traparte. O sea, lo que traía Michael J. Fox en Regreso al Futuro uh-huh. era muy gringo. Mm. O sea, yo no recuerdo. Teníamos una chamarra teníamos que le podíamos quitar las mangas. Teníamos una chamarra que le podíamos quitar las mangas y entonces hacía chaleco así. Sí. Mm, no estaban de volver al futuro ustedes, ¿no? Sí. ¿Y las sombreras? ¿En las chaquetas? ¿En los blazers? Era más eso de mujeres. Fue hasta los 90. Es, no. Para los hombres fue a los 90. A las mujeres era hace los 80s. No, pero realmente después se volvió una cosa de... Sí, pero en mix. Las mujeres desde los 80s ya tenían las sombreras. Y era el... Tenían los estilos estos de... Ajá. El tupé. Sí. El fleco. Los calentadores, fleco. Que eran como calcetines sin calcetines. El fleco grandote, todos pensando en aerobics. Sí. La otra vez me estaba tratando de acordar la palabra aerobic, ya no me... Yoga, todas estas otras cosas que ahora uno hace, pilates. No me podía acordar de qué aerobics. Fregados era lo que hacían en los 80 aerobics. Y algo muy increíble es la música. La música es así, hubieron un cambio de estilos muy fuerte y muy padre. Desde el rap, bueno, no rap, desde los Bee Gees, nos fuimos de ese tipo de música que era balada, pop y disco. Te vas a una época que se vuelve la época del pop. Era breakdancing. Es la época del pop. Ajá. Es cuando explota Madonna, Michael Jackson, todas estas bandas que eran rockeras, pero realmente eran hacían baladas más que nada. Y realmente rockeras, nada más los que se pintaban. Uh-huh. Y era chistoso ver que se sintieran muy hombres los rockeros. Que y creo que fue pintarrajeados el nacimiento de MTV que hizo un cambio a la música increíble. Porque antes era mucho de la voz, uh-huh. pero MTV hizo de que no nada más era la voz, sino era... La cara, los videos, era el estilo, sí. Sí, la gente que vivió en ese entonces te puede decir que la tecnología también empezó a impactar. Por todos lados encontrabas que tus LPs y tus CDs y tus cintas eran reemplazados por CDs, que era una tecnología nueva, que todos se quedan así como, uh-huh. ¿qué es eso? Te lo tenían que enseñar en la tele. ¿Qué era? Sí. O sea, daban el tutorial, sí. el manual. Que nadie tenía. Así. Entonces te lo tenían que enseñar así como, miren, sí. esto es lo que tienen en Europa y en Estados Unidos. Ustedes no. Lo trataban de explicar y tú no podías captar que era un CD. Oye, si hoy en la actualidad, en la mañana estaba leyendo una noticia de tecnología de uno... audífonos con lentes de Apple uh-huh. que cuestan $3,500, ¿no? Uh-huh. Y que lo regresaron no un porcentaje como un 30%, 10-30%, no recuerdo, porque la gente realmente no sabía usarlo. Mm. Que lo compró y tiene ciertos tiene ciertos detalles y ya al momento de leer los detalles que primero lo tienes que prender con un botón físico y después con la mirada que tienes que seleccionar una flecha que no sé qué y cosas así. Entonces dijo la gente, no vale la pena $3,500 o $3,700 y los regresaron por no saber utilizarlo. Wow. Así estaban los CDs en esa época. No, sí, los CDs eran muy impresionantes porque te enseñaban el disco y tú decías, ¿dónde está el...? Las entradas para la aguja toque o para que, así como los changuitos que... Y lo que pasa es de que era súper carísimo comprar eso, entonces no todos podían. Ok, bueno, vámonos. Vámonos a una pequeña pausa musical

Mijares. Mijares, bueno, ese no es un grupo, pero bueno. Cantantes, sí. Este, Parchís, obviamente, en los 80s era sí, grande, pero pues ese no era de nuestro país. Obviamente de ahí salió la idea de Timbiriche, entonces para los que no hayan vivido eso, pues obviamente la música se volvió bastante tipo pop español, porque pues fue una invasión de pop en español a todo lo que daba. Le llamaban rock en español, pero realmente no era tanto rock, sino más como pop, ¿no? A ver, ¿y en inglés? En inglés, pues, Talking Duran, Heads, Duran Duran, Michael Jackson, Madonna. No, bueno, pero esos no son grupos, otra vez. Bueno, así, cantantes, estoy diciendo. Música estaba en inglés. In Excess, estaba, bueno, los Pet Shop Boys, había muchas otras bandas que son de los 80, ajá. George Michael que apareció en los 80, pero realmente fue más notorio el éxito que tuvo en los 90, porque en los 80 estaba con Wham. Entonces realmente, si quieres hablar de los 80, es Wham, no es George Michael. Y bueno, obviamente los que vivieron la música, cada uno tiene su preferencia. Obviamente de bandas está Depeche Mode, está muchas bandas que tenían sus seguidores que eran The Culture Club, o sea, ahí donde estaba Boy George, ese era el Culture Club, ¿no? Yeah. Y por eso mismo sacaban diferente tipo de ropa. Sí, porque entonces realmente fue un momento de una explosión de expresión, en donde realmente la gente cambió de ser enfocada a entretenerse a sí misma a recibir entretenimiento de otra parte de las televisiones, de discos, de gente que hacía conciertos, obviamente, porque la expresión se volvió como el momento de decir, yo soy así porque me gusta esta música, me gusta este tipo de vestimenta. Antes eso no era, no veías a los punks. De repente en México los veías y tú decías, ¿y estos güeyes qué pex? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eran de un lugar de Londres y de Inglaterra, y de repente se vuelve algo en México y como que no quedaba, como que no estaba acostumbrado. Y realmente pues una de las bandas más importantes de punk rock es Los Ramones, que obviamente vienen de latinos, o sea, vienen de gente que emigró a Londres. Entonces realmente, obviamente, podemos hablar de muchas otras tipos de música, pero es cuando empieza rap, cuando le empieza a ver el break dancing, que era así como que la moda, y era tanto el furor que todos lo hacían. Y ahora te ríes porque ves a alguien haciendo esas movidas de antes, pero antes era lo que querían hacer. Muchas de las movidas de hoy en día van más o menos como de tipo de breakdancing, de gente que como que hizo la transición de breakdancing. Sí, también fue la época del microchip. El microchip existe en los 70s, pero realmente la explosión del uso del microchip empieza en los 80s en todo. Es cuando uno empieza a ver, ¿dónde están los transistores? Ya no hay transistores. ¿Dónde están los bulbos, estos grandotes que usaban las teles para pues hacer la función de transistor? Pues el transistor se iba haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito, pero a un punto en que los estandarizan y se vuelven chips que puede comprar la gente para hacer aparatos. Y es cuando la gente empieza a hacer sus propias computadoras, porque en ese entonces las computadoras eran llenaban un cuarto gigante con una computadora, y la computadora no tenía realmente una pantalla donde pudieras ver qué está pasando, sino tenía lucecitas y tenía formas de meter algún tipo de input o conocimiento o programa. Que rentaba la gente películas, era eso como que era chistoso porque todos así querían impresionar de que tenían los cassettes para tocar las películas. La beta contra el VHS. Ajá. Tú no sabes qué es beta, ¿o sí? No. Fue un formato que murió tratando de competir con el VHS. Ajá. VHS en los cassettes. ¿No? Por eso. Ajá. Pero tengo beta y tú ni siquiera. Hubo un momento que beta era más grande que VHS. Uh-huh. Y la gente no sé cómo decidió que, ¿sabes qué? La beta no funcionó. Beta de aquí. Beta. Así como ahora lo que le llaman Vera, o sea, son los programas que no salen a la venta. Oh. Es así como que esta es mi Vera, o sea, sirvió para eso. Ándale. Fue de la única forma que se quedó el formato beta. Uh-huh. Y realmente pues qué más. Hay muchas cosas que sucedieron en ese momento. Nintendo se volvió una palabra, nadie sabía qué significaba Nintendo ni ni qué era lo que hacían. Y de repente ahí tienes Atari. A todos los chamacos. Sí, pero bueno, el Atari llegó en los 70s. Y el Atari ya estaba en control del mercado en los 70s y dentro de los 80 obviamente, ¿no? Uh-huh. De repente en los 80s como a la mitad aparece una consola de Japón que es así como que wow. Todos querían jugar Nintendo. Uh-huh. Y tú ya, como sabías, ya tenías tu Intellivision o tu Atari, pues ya no querías meterte con el Nintendo, pero los niños que nacieron en esa época, pues jugaron Nintendo, no jugaron nunca. Apenas Atari. Ustedes estaban en. No, apenas y mucha gente jugaba en las maquinitas. Sí. Las maquinitas era algo Ajá. Que la gente hacía porque no tenían videojuegos en su casa. Sí. Entonces ibas a un cuarto donde había estas máquinas grandes y era una tras otra uh-huh. Y parecían calabozos porque entrabas de era día adicción. Y salías de noche así y te quedabas, ¿qué pasó? Ajá. Como los casinos. Como te robaban sí, el tiempo y el dinero. Pero era curioso que hubiera tanta competencia por ser el mejor en unas maquinitas que lo único que hacían era quitarte el dinero. Y el tiempo. Podían comprar con lo que se gastaban en un año de videojuegos. Se podrían comprar una maquinita. Se podrían comprar un juego en casa para comprarle cassettes y sí. Cambiar los juegos. Pero bueno, es una época muy distinta. Okay. Se da mucho la andar en bicicleta. Uh-huh. Porque la gente empieza a disfrutar de poder hacer trucos en la bicicleta y en la patineta. Uh-huh. Entonces empiezas a ver a gente que a eso se dedica. Uh-huh. Tú antes no decías algo como bicicleto, o sea, alguien que se la pasa en la bicicleta era un cleto, y alguien que se la pasaba en la patineta era un patineto, pero a lo que me refiero es que no existían esas definiciones, no existía, las bicicletas eran muy diferentes en los 70s, eran muy pesadas, y básicamente no eran para... Para hacer trucos. Sí, para hacer trucos o para elevarte en el aire, porque pues estas, si se elevaban tantito, caían igual de fuerte cuando regresan a la tierra. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, en los años 90 que se dio el minimalismo. Ah, esa es otra cosa, los excesos de los 80s fueron, o sea, no te estoy diciendo de las drogas aquí sí. En Estados Unidos, fue los cuando 80's. La gente se empezó a meter cocaína como uh-huh. Si fuera... polvo para hornear. Se horneaban. Muchos de los arquitectos en aquel entonces decían de que era trabajaban demasiado, trabajaban casi 16 horas al día y era normal, se esperaba de que trabajaran tanto y la única forma de que muchos podían trabajar tanto era con cocaína. Y en aquel entonces pues no era mal visto porque no sabían qué era lo que hacía la cocaína. O sea, pensaban que era como la marihuana o como cigarros, como alcohol. Así nada más como que y en efecto, así supongamos, la gente fumaba mucho, la gente tomaba mucho en aquel entonces y usaba las drogas como ya. Wow. Bueno, en los años 90 decíamos que el minimalismo, los tonos monocromáticos, las prendas holgadas, los materiales cómodos se convirtieron en los protagonistas, ¿no? ¿Qué recuerdan de los años 90? Supongamos. Las películas. las películas se volvieron muy, muy buenas. Hay muchas películas que comienzan en los 90s que... Die Hard. Y obviamente Die Hard, que es de los 80, del 88, pero bueno, vamos a ver. Con mejor animación. De los 90s. O sea, tienes a series como Seinfeld, que son de los 90. Uh-huh. O sea, hay cosas como la internet que explota en los 90s, aunque existía desde antes. Nadie sabía que existía porque era para instituciones privadas y el ejército. Bueno, de repente se convierte en algo accesible a todos y explota. Y lo más curioso era explicarle a alguien qué era la internet. Nadie sabía qué era la internet en sí. Nada más sabías que te conectabas con una computadora, pero eso era todo. Y un modem que hacía ruido sobre las líneas telefónicas. Pero a lo que voy es que cambió totalmente la forma de hacer las cosas. Sobre todo porque la gente empezó a ver que podía vender cosas en la internet. Supongamos yo... Cuando estaba aprendiendo a usar las computadoras, mandé un email a un amigo, pero sin querer también se lo mandé a una exnovia. Y le estaba explicando de una nueva novia que quería, que me gustaba. Y cuando lo mandé, de repente recibo el email de ella como diciendo, ¿qué fregados estás diciendo? Así, era, aprendí mucho en aquel entonces, digamos. Y lo más chistoso es de que le llamaba a Marte, oye Marte, ¿cómo se hace esto? Y bueno, obviamente de los 90s también es el grunge, es el pop rock que empezó a salir así como si fuera más una cosa combinada de las dos. El rock empieza a perder su esencia realmente, o sea, realmente los que tocan rock se vuelven rockeros todos, o sea, por default. Obviamente en los 90s hay un movimiento así como que por ser más individualista, ¿no? O sea, por expresarte de una forma más individual. Entonces aparecen unos artistas que dices, ¿y estos güeyes qué les pasó, no? O sea, había mucha gente que tenía su propio estilo, bailaba de su propia forma. Es Bobby Brown. Aparecen obviamente Whitney Houston, pero aparecen muchas expresiones. Hay cantantes que nada más son imagen y hasta hay gente que canta por ellos. Uh-huh. Y nada más bailaban bien, ¿no? Nelly Vanilli era uno de esos de que... ¿Tú sabes quién es Nelly Vanilli? ¿No? Es dos cuates de que bailaban y tenían buenos videos y todo eso. Pero en una temporada se dio a entender de que ellos no eran los que estaban cantando, ellos nada más estaban haciendo el sync. Pero tomaban el crédito de que lo cantaban. Ajá. Y le robaron el crédito a otra gente que sí era cantante. Y lo pero que no tenía look. ¿Pero ellos se lo vendieron o no? Sí, se lo vendieron por 3 años, ponte. Ajá. Hasta que los descubrieron que no podían cantar. Era uno de los grupos sin playback más famosos en aquel entonces. También tenemos que en la tecnología empieza a aparecer muchos atuendos diferentes, porque la tecnología permite todo tipo de expresión, sobre todo en nuevos impresos, ¿no? Y nuevos tipos de cosas que te ponías. Te ponías en las camisas, en las camisetas, te ponías cosas que antes ni siquiera se veían, ¿no? Se ponían así como que unas expresiones de color, que parecía como que le iban echando el color encima. Uh-huh. Y se imprimían, pero todo tipo de t-shirts, obviamente están los jeans, que se vuelve como que la época del momento para los jeans, es así como que si no tenías jeans, ¿quién eres? O sea, ¿qué pex contigo? Otro era el clásico de los grupos, de que creaban grupos de jóvenes, que era como, ¿cómo se llama? Como máquina, así, no sé cómo lo puedo explicar en español. Era de que nada más no era tanto el arte de cantar, sino era el arte de hacer dinero por los grupos de

mazima wu ika tora tora mimi na tora itora tora tora si mama sima wu ika tora tora mimi na tora itora tora tora si mama sima wu ika tora tora tora tora. De la noche con 33 Dora, minutos y estás Dora, escuchando Dora, tu programa Venus versus Marte. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte donde le tocó a Venus. Ahora sí ya nos va a poder decir qué pasó en los 2000 cuando cambió el milenio. ¿Quién te iba a decir hace tanto? Recuerdo que estaba yo ya en la universidad cuando iba a ser el cambio del milenio. Y ya había terminado la escuela, pero volví a hacer una maestría. Entonces recuerdo que estaba yo en la escuela todavía, pero pude haber terminado y ni siquiera estar en la universidad ya para cuando hablaban del milenio. Y toda la gente, no, es que el cambio del milenio va a hacer que las computadoras se caigan aviones, o sea, los controladores uh-huh. iban a fallar en todas partes. De estas computadoras porque tenían el problema del 00, donde representaban el año con ceros, con dos dígitos en vez de cuatro. Entonces, pues llegaban al 00 y no sabían qué pex, a dónde se fue el 99. Pero nunca pasó nada. Pero no pasó porque lo escribieron, mucha gente reescribió software antes de que pasara, porque habían obviamente predecido que... O predicho, predecido, que iba a haber problemas y por eso los pusieron a programar, a quitar ese tipo de problemas. Y bueno, pues, ¿qué pasó en los 2000? Cuéntanos, Venus, porque pues ahí ya fue tu mero mole. Pues ahí ya me tocó. De la ropa, recuerdo que fue el cambio de los jeans a la cadera y que también eran campanados, o sea, que eran así amplios. ¿De qué época regresó entonces esa parte? ¿De los 60s? De los 60. No, de los 70s, perdón. Y las blusas ya más pegaditas, la música, pues ahí empezaba a escuchar los Backstreet Boys, escuchaba pues todos los demás grupos mexicanos de pop latino. En los que estaba, por ejemplo, OV7, estaba Kabá, estaba... Y supongo que ya hablabas de la internet como algo normal, ¿no? Ya existía, para mí ya existía la internet, pero yo no tenía ahí yo computadora ni tenía internet en mi casa. Pero te decían algo de, haz algo en la internet y sí, te podías meter. Sí, en la escuela, pues ya en la clase de computación, estaba en la preparatoria, entonces ya... Ya empezaba a conocer lo que iba a ser mi mero mole. Sí, también empezó la música alternativa como Linkin Park, hay un montón de Monkeys, de Godzilla, de ahí. ¿Saben qué ahorita dijeron las épocas? O sea, el grunge. Ahorita que dijeron las épocas, yo no recuerdo qué edad tenía, pero, o sea, no sé si tenía 8 o 10 años, más o menos, cuando cambiaron el peso en México, que empezaron las moneditas chiquitas, que es la que usualmente se utilizan ahora, pero que antes eran unas monedotas, sí, el billete, sí. O sea, todo eso cambió. Sí, le robaron 3 ceros a toda la economía mexicana. Y eso sí se me hacía... Se los metieron en un bolsillo el pelón ese y se largó con todo. Con toda nuestra lana a otro lado. Inteligente y tranza, ¿no? No, más tranza que inteligente. Sí, pues si no fuera inteligente, pues no hubiera podido transar. Era criminal. Ah, o sea, exacto. Que no era muy inteligente. O sea, que los criminales tienen algo ahí en su cabeza. Nada más para que sepan, están hablando de Salinas de Gortari, ¿no? Sí, por si no. No, sí, por, no. Si no. Por si faltaba. Lo estábamos aquí. Tú, Carlos, que me estás escuchando. Lo estábamos desecreteando, sí, ¿no? Para que no, no, no, para que sepan qué onda. Para que no nos metiéramos en problemas. Y también mató al Cedillo. No, a qué Cedillo. Ya, ya, ¿cómo se llama? Bueno, ya. Colosio. Mi bueno, pero realmente en los 2000 empezamos a ver una moda muy futurística, porque la gente empieza a ver que, pues, que se pueden usar los tenis más que zapatos, o sea, se vuelve moda usar zapatos de, o sea, tenis. De zapatos de vestir. Sí, o sea, tenis. Tenis. Y la gente empieza a decir, ¿y por qué no me voy a poder ir al trabajo de esta forma? O sea, hacer una cosa más, más relax en el trabajo, de que a que te fueras con la corbata y el traje. Y bueno, también la gente pues empieza a usar la internet para ver en otros lados la moda, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en partes de Francia y en Italia, pues empiezas a ver que hay centros de moda que sacan algo ahí y de repente todo el mundo lo empieza a asimilar y lo empieza a usar en sus calles, en sus sitios de encuentro. Empiezas a ver gente que trae una moda extraña, pero se ve padre. Empiezas a ver a los italianos que usan los zapatos sin calcetines. Empiezas a ver gente que trae bastante bronceado el cuerpo, porque de repente se vuelve muy importante tener un bronceado. ¿En los 2000? En los 2000, así como que la gente empieza. Bueno, ya desde los 90, obviamente, ¿no? Pero estoy diciendo, se traslada a los 2000, en que la gente de repente, de venir a ser blancos y no querer nada de color en su piel, de repente, sí, queremos. Viene el Jungle Fever de los 90, y entonces se vuelve cool. El color en la piel se vuelve así como que, yo quiero eso. Lo que estoy pensando ahorita es de que en una década, pues vives tu época, ¿no? O sea, vives desde, te toca la nueva tecnología, te toca la nueva moda, te toca casarte, si te casas. Sí, es chistoso porque hay un, no, ¿tú te hay casaste? Un comediante, ¿no? Que está diciendo de los que 2000? ¿Tú te casaste en los 2000? ¿Sí? Sí. Dicen que la ropa que está de moda cuando te casaste, te dura bastante tiempo, porque no tienes dinero para comprar ropa. No siempre te queda, ¿eh? No. Empiezas siempre a notar nuevos estilos de moda, sí. Porque se empiezan a romper y tú sigues trayéndolas. Supongamos, algo que empezó en los 90 es el hip hop, que es el reggaetón. El reggaetón, pero por eso. Pero sí, pero en el 2000 era ya bastante popular. Era el, supongamos, Biggie y así, puedo nombrar un montón de raperos, pero en los 90 era una explosión. Estamos ya en los 2000. Perdón, en los 2000. Y la tecnología pues sigue cambiando. Empiezas a ver que el CD ya no es tan importante, a pesar de que fue tan importante en los 90s. Y que la gente hablaba de disco de oro, pero se referían realmente al CD, porque era como se vendía la música. De repente llega una música digital y te quedas, what the fuck. Y todo el mundo quiere traer el iPod y quiere traer la música en su MP3 player. Y en la computadora lo bajas usando Napster. Empiezas a jalar música de todos lados que ni siquiera sabías que querías. De repente la estás bajando a tu computadora. Supongamos el internet empezó desde dial-in, así de que tenías que marcar para que te diera a conexión directa. Y fue un cambio de que, así sumamos, te tocaba bajar una canción en 12 horas, con la conexión directa te tocaba en 5 minutos. En los 2000 también salió las cámaras de video más modernas, más chiquitas. No, y empezar a ver las películas en DVD. En línea también. DVD, no, primero en DVD, porque el DVD tiene su momento, en que todos querían. Es más, invirtieron en láser primero, láser discs. y todos, oh, puedes ver la película con tu láser, era una madrezona así, pero la gente emocionadísima por eso, y de repente se desapareció porque no era formato común, y las cajitas de hacer, la gente que hacía esas cajitas, se han de haber metido una pasta, un dineral, porque obviamente se vendía para todo, ¿no? Se vendía para las películas, se vendía para música, se vendía para quemarlos, obviamente. Y yo recuerdo que mucha tecnología era quemar tus CDs, ¿no? Uh-huh. Y ya empezaban a podías ver películas en la computadora. Sí, por eso esas, las primeras en los 90 fue así como que wow. No, los primeros DVDs fueron en los 90s y después en el 2000 ya se vuelven más claros, ya se, puedes ver cualquier tipo de formato y todos se ven bien. O sea, por más que te quieran vender alguna tecnología nueva, que siempre es obviamente el caso de que hay una que se ve mejor, pues la que tienen todos es suficientemente buena como para verla en casa, uh-huh, o verla en la computadora, sí, o llevarla de viaje, porque mucha gente empieza a comprar estos no, DVD nada más players, eso, sino ya empezó móviles, en el 2002 móviles, empezó Redbox a sacar las cajas de para que pudieras rentar los DVDs por Redbox, y eso le dio la torre a Blockbuster. Pues en un par de años nada más Blockbuster tronó. Eso ya fue en el 2002. ¿No? 2002 fue cuando, te acabo empezó, de decir, cuando salió Redbox. ¿2002? Ajá. No. Cuando se fundó Redbox fue en el 2002. Pero las máquinas no estuvieron en ese año. Estaban de seguro en el 2005 cuando se volvieron populares. No, porque nosotros nos casamos en el 2006 y no existían. No, sí, ya no existían. Había. ¿Las cajas esas de Redbox? Ya existía el servicio. ¿La roja? El servicio no era de extenso como en todas partes. La gente obviamente recibía estos DVDs por correo primero y ya después hicieron la máquina para, ajá, hacerlo más fácil. Y para darle la madre a Blockbuster, que realmente por más que trató de adaptarse, nunca pudo cachar a Netflix, sí, primero a Redbox, ¿no? Luego, y ahora están en el punto de que Redbox ya tronó también porque pues, Amazon y otras... Netflix. Por los streaming. Netflix fue Netflix, el primero que realmente le dio la madre. Bueno, vámonos rápido porque ya se va a terminar el programa. Pues sí, nada más pues... Hay muchas otras tecnologías que salieron entonces, salen los blogs de moda, también las tiendas en línea, y es la época en que todos empiezan a usar una palabra, Facebook, ¿no? Es cuando aparece, y cuando la gente de repente, todos quieren estar en pinche Facebook, tus papás lo vuelven lo destruyen. Y hoy en día los que empezamos en el Facebook obviamente ya dicen los jovencitos, no, el Facebook los es para papás señor. Le llamaban YouFace. Si no sabían ni siquiera que era Facebook, pero decían The Book o Face o le llamaban de otra forma, pero les gustaba el Facebook decían. El Twister, ándale. Y bueno, en el 2010, obviamente se viene la conciencia ambiental y la gente empieza a tratar de no comprar tanto y a reciclar. También es la influencia de las redes sociales, empiezas a ver cosas que nunca pensaste que serían importantes, como la presión social a través de las redes, uh-huh, el bullear a gente, obviamente el impactar la vida de muchos a través de un post o de algo que escribías o de algo que tenía una foto tuya, y de repente hay gente que se vuelve famoso por ser famoso, uh-huh, no por hacer nada, sino están las Kardashians, están todo tipo de gente que se vuelve famoso a través de la internet y a través de cosas que ellos hacen que los mantienen vigentes, digámoslo así, porque no hay algo que podamos decir. Obviamente es la sexualidad contra, o sea, es la falta de inteligencia en muchos sentidos, ¿no? Pero, ¿tú qué recuerdas de las 2010? O sea, está Instagram, está Pinterest, está obviamente más bloggers y los influencers. ¿Hay algo más que te acuerdas? Yo de los 2010, ¿verdad? Pues ahí es donde están los streaming. El arte gráfico creció increíblemente. Los programas para, supongamos, con eso de los tener las fotos en el teléfono y todo eso, el cambiar las fotos en el teléfono o en la computadora, así ya es increíble. Así el hecho de que puedes tomar una foto de una persona y cambiar el background y... Sí, no, los iPhones, o sea, sí. Era chistoso porque al principio los iPhone era... Lo bueno era de que fueran chiquitos. Y hubo una temporada cuando ya empezabas a ver los programas en tu teléfono, de que empezaron a crecer y a crecer de nuevo. Sí, exactamente. En algún momento los celulares explotaron. Vamos a decir que los 2000 fue donde explotaron los celulares. Ajá. Pero el chiste era tenerlo chiquito y era así como que... El chiste que ya te lo ponías y ya ni siquiera usabas dos dedos para poder usarlo. Y de repente, no, alguien dijo, no, queremos ver multimedia en nuestros teléfonos. Ajá. Queremos tener la internet en nuestros teléfonos. Bien. Porque antes eso era imposible, ¿no? Tener la red, la velocidad suficiente en estos aparatos chiquitos. Ajá. En el espacio que tenían era demasiado chico como para tener el procesamiento, el poder. Pero el microchip pues obviamente le fue aumentando la capacidad de procesamiento. Mm-hmm. Y obviamente cada vez se ve más rápido. ¿Ya? Que... Y en aquel entonces era de que tenías que... La gente cambiara de teléfono cada año. Así, cada año era más moderno y más rápido y... mejor fotos y todo eso y la gente quería cambiar cada año, así. De hecho hay mucha gente que sigue cambiando. ¿Sí? Sí, la música ve mucho la influencia del rock y de formas nuevas de expresión. Uh-huh. El reggaetón de repente se vuelve como algo normal. Uh-huh. Algo que le tumbaba todo nos caía muy mal que a los reggaetoneros. De repente se vuelve así como... Empieza la bachata, empieza todos estos estilos de música que combinan, no sé, entre la salsa, el movimiento de la cumbia, o sea... Sí, son nuevas expresiones. Entre la música urbana, aparece la música urbana que todos dicen... ¿Qué chingados es la música urbana? Bueno, pues ahí está. La regional se vuelve así como más de corridos, ¿no? Algo que recuerdes tú de la música... ¿No? El reggaetón, no, no sé qué sabe. Bueno, y bueno, después llegamos a los 2020 y pues ya estamos en esto, ¿no? La nueva normalidad. La nueva normalidad fue que vino COVID y le dio en la madre a un chorro de personas y a un chorro de cosas. Uh-huh. Que antes eran normales. Y lo otra cosa es de que también cambió la tecnología un montón. O sea, hay mucha gente que empezó a trabajar de su casa, entonces ahora las juntas ya no son en la oficina, ya muchas de las juntas es por el internet. Exacto, la tecnología se vuelve vestible, o sea, te puedes poner wearables que te dejan amplificar tu modo de vivir, o sea, los relojes, los anteojos, todo tipo de computadoras que usas en tu cuerpo. Y bueno, hay una sostenibilidad continua y hay una inclusividad, ¿no? Que representa todo tipo de personas y sus ideas de qué es su género y cómo quieren ser tratados a través de su género o no género. Entonces, bueno, en resumen, pues todo el cambio de la moda y la tecnología pues van mano en mano. Ajá. Y pues ya. Se nos acabó el programa, esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y algo más que quieras decir, Venus. Estuvieron escuchando su programa Venus vs Marte. Buenas noches.